39. Zona del Coliseo. Fíjese en el plano de la página 57 del folleto. Esta zona que hemos agrupado en torno al Coliseo recoge los principales parques arqueológicos de la ciudad, que ofrecen un fascinante testimonio de la antigua Roma. Sin duda, el más importante de ellos es el de los foros. En la antigüedad, foro romano y foros imperiales formaban un único conjunto, pero hoy están separados por la gran arteria llamada precisamente Avenida de los Foros Imperiales, abierta por Mussolini a comienzos del siglo XX. Colgada sobre el Valle del Foro se encuentra la histórica Colina del Palatino, que aún contiene restos del poblado de Rómulo, y sobre todo, las imponentes ruinas del Gran Palacio de los Emperadores, que ocupaba casi toda la colina. Tanto el Foro Romano como el Palatino reciben una extensa explicación en varias pistas de esta audioguía. Más allá de la colina palatina, en la parte inferior del plano, puede ver el Circo Máximo, del que hoy solo se intuye el espacio que ocupaba aquel gigantesco estadio, el más grande jamás construido por el hombre, destinado a las carreras de cuadrigas. Una breve pista de la audioguía le ayudará a suplir la ausencia de restos arqueológicos y revivir todo el ambiente de estas competiciones. A la derecha del Foro Romano, en el plano, tenemos el Valle del Coliseo, donde además de este edificio excepcional, que no necesita presentación, se encuentran otros dos monumentos importantes. El Arco de Constantino, el mejor conservado de los tres que quedan en la ciudad, y la Domus Aurea, la lujosa residencia de Nerón. Sus ruinas no fueron descubiertas hasta el Renacimiento, cuando los artistas descendían con cuerdas y provistos de antorchas para poder contemplar sus bellos frescos, cuyos motivos ornamentales, llamados grutescos, reprodujeron hasta la saciedad en sus obras. Hoy la Domus Aurea solo se puede visitar acompañado de un guía y es necesario reservar las entradas con anterioridad. Finalmente, en torno al Coliseo, se encuentran también algunas de las iglesias más antiguas de Roma. Las más interesantes, sin duda, son la de San Clemente, por el fascinante mundo arqueológico que se descubre al descender a su subsuelo, y San Pietro in Vincoli, en el extremo superior del plano, que contiene el famoso Moisés de Miguel Ángel. De menor importancia son las otras tres iglesias paleocristianas, fundadas en los siglos IV y V, y reconstruidas en la Edad Media o el Renacimiento. La Basílica de Santi Quattro Coronati, que alberga un famoso ciclo de frescos medievales sobre la leyenda de Constantino. La Basílica de los Santos Giovanni y Paolo, que ofrece la posibilidad de visitar, bajo el nivel de la iglesia, los restos de una antigua casa romana decorada con frescos. Y por último, la Iglesia de San Stefano Rotondo, cuya planta circular imita la del Santo Sepulcro de Jerusalén. En el siglo V era una de las iglesias más suntuosas de Roma, pero después cayó en un estado de semiabandono y fue profundamente restaurada en el siglo XV.